Pues muy bien, estamos estudiando principios de interpretación bíblica y hemos hablado ya en los videos anteriores, conocimos los asuntos introductorios que tienen que ver con esta disciplina, esta materia. Y en el video anterior también hablamos un poco del contexto, el primero de los cinco bloques de la interpretación de la hermenéutica que nos compete a nosotros. Y el segundo bloque es el bloque de la gramática. Y dijimos allí que la gramática nos ayuda muchísimo porque nos da una gran cantidad de información precisa. Es decir, tanto el significado de las palabras, la semántica, como la morfología de ellas, es decir, la forma exacta de cada una de ellas. Pero también hemos hablado de la importancia de la función de las palabras, es decir, de la sintaxis de las palabras, es decir, cómo se relacionan las palabras unas con otras. Pero antes de hablar de la sintaxis, queremos hacer un paréntesis para hablar un poco acerca de los idiomas originales. Porque ya mencioné en el video anterior que las palabras tienen un significado correcto en su contexto y también nos dan mucha información en cuanto a la forma que ellas tienen. Pero como podemos recordar, la Biblia que nosotros leemos en español no se escribió originalmente en español, sino que se escribió en hebreo, en griego, idiomas originales y algunas pequeñas porciones en arameo. Quiero tomarme un momento para hablar acerca de los idiomas originales. Hay algunas peculiaridades, es decir, algunas cualidades únicas que tienen el idioma hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento que el español no comparte. Y quiero hablarles un poco acerca de ellas porque como nosotros leemos la Biblia en español, cuando podemos hacer estudios de palabras o estudios de las oraciones en los idiomas originales, vamos a descubrir que no se puede leer de la misma manera que leemos el español porque se nos presenta la información de una manera diferente, ¿ok? Y aunque algunos de ustedes probablemente no se van a dar a la tarea de aprender griego y hebreo, que sería algo fabuloso, yo creo que a la larga cualquier buen maestro de la Biblia tiene que hacer un esfuerzo por estudiar cuando menos algo acerca de los idiomas. Pero lo ideal sería estudiarlos para conocer y poder hacer un buen trabajo exegético. Pero si no, cuando menos ustedes tengan en su memoria algunas peculiaridades que tienen los idiomas para que cuando usen los libros o los programas de computadora que nos dan información de los idiomas originales para los que no los han estudiado, puedan recordar de estas cosas y tomarlas en cuenta, ¿ok? Empecemos hablando del idioma hebreo. Algunas cualidades que hacen del hebreo un idioma único, a diferencia del idioma español o del inglés, son las siguientes. En primer lugar, hemos de decir con respecto al hebreo, el idioma hebreo se compone de tres tipos de caracteres, los que son el alefato, en primer lugar, que son las 22 consonantes del alfabeto hebreo, pero no le llamamos alfabeto, porque alfabeto es de alfa y describe, digamos, el idioma, el compuesto de caracteres del idioma griego. Lo llamamos alefato, pero es el equivalente al alfabeto. El alefato hebreo tiene 22 letras y todas son consonantes. ¿Se dan cuenta? A diferencia que en español tenemos consonantes y vocales. Todas las letras del alefato hebreo son consonantes. Entonces, ¿de dónde salen los sonidos vocales? Porque tiene que haber vocales, ¿no? Entonces, del idioma hebreo, cuando tú vas al idioma hebreo, les voy a poner aquí en la pantalla para los que están viendo conmigo el texto bíblico. Permítanme un momento, voy a abrir aquí la Biblia en hebreo. Creo que esta es. Así es como se ve. Entonces, como ustedes pueden ver, voy a agrandarlo. Ahí están las palabras. Estas letras, estos caracteres son las letras del alefato, ¿sí? Esta es la alef, esta es la yod, esta es la shin, esta es la vav, esta es la yod, y así sucesivamente. Entonces, estas son siempre consonantes. Los sonidos vocales del idioma hebreo no eran parte del original, sino que los judíos y los hebreos, solo por tener ellos por su costumbre, desde niños crecían usando su idioma, ellos sabían cuáles eran los sonidos vocálicos de cada palabra. Así, en automático. Pero cuando el hebreo cayó en desuso, cuando los judíos fueron llevados a la deportación, cuando pasaron los siglos y el hebreo se dejó de usar, solamente se usaba en las sinagogas, las generaciones nuevas empezaron a perder la facultad de saber cuáles eran las vocales de las escrituras. Entonces se diseñaron signos complementarios debajo de las letras para proveer la fonetización vocálica. ¿Me doy a entender? Y a eso lo llamamos nosotros puntos diacríticos. Es decir, el idioma hebreo solo serían estos símbolos, pero los puntitos que tienen abajo y arriba son esos puntos diacríticos que nos dejan saber a nosotros qué sonidos vocálicos acompañan a esas consonantes. ¿Me estoy dando a entender? Y además de eso, de los signos, de los puntos diacríticos, tenemos las cantilaciones. Cantilaciones son otro tipo de caracteres que se encuentran específicamente en el libro de los Salmos. Son a veces el libro de los Salmos tienen algunas anotaciones relacionadas con la forma en que se tocaban, con la fonética o la musicalización de las canciones hebreas. ¿Me doy a entender? Entonces, no siempre lo vemos ahí en las traducciones que tenemos, pero sí existen. Como pueden ver, este signo que está aquí, ¿lo ven? Esto no es un signo diacrítico. Esto tampoco. Estos son lo que estamos hablando de las cantilaciones, que son como agregados fonéticos o musicales. ¿Está claro? Bueno, yo sé que ustedes no van a probablemente navegar profundo en eso, ojalá y sí, pero si no, al menos saben que existe eso. Esa es la forma en que se compone. Ahora, segunda característica distintiva del hebreo, diferente al español, es que el hebreo se lee de forma a lo que nosotros llamaríamos inversa. Nosotros en español leemos las oraciones de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, ¿correcto? En hebreo la lectura es de... No, me equivoqué, es de izquierda a derecha, perdón. De izquierda a derecha, y en hebreo se lee de derecha a izquierda. Quiere decir que tú la Biblia en español la abres más o menos así. Bueno, en hebreo, la Biblia hebrea, la Biblia hebraica, especialmente la que venden más popularmente, la Biblia hebraica Estudgartensia, el Antiguo Testamento hebreo, se abre de manera opuesta, porque se lee al revés. Empieza aquí el capítulo 1 y se lee para allá, y luego se lee de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, se lee de derecha a izquierda las consonantes, y como los signos vocálicos fueron suplidos debajo, a veces incrustados, entonces se lee más o menos en forma de zigzag, de derecha a izquierda. Consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, y así se va haciendo la lectura. Completamente inverso a lo que vemos español e inglés, o a los idiomas romances como el portugués, italiano, francés y todos esos. ¿Ok? Bueno, esa es otra peculiaridad del hebreo. Tercero, en español normalmente el orden de la oración, a menos que por énfasis lo alteremos, en español normalmente es sujeto y predicado. Y el sujeto viene primero el artículo, el sujeto, algún adjetivo, luego el verbo, algún adverbio y los complementos directos e indirectos si es que lo tienen. Decimos, por ejemplo, yo fui al mercado a comprar mis despensas. Entonces, yo es el sujeto, fui es el verbo, parte del predicado y todo lo demás que ya dije. En hebreo, el orden normal de la oración es diferente. En hebreo, normalmente, primero aparece el verbo. En una oración típica hebrea, primero va a aparecer el verbo, luego va a aparecer el objeto directo o el complemento directo, luego el objeto indirecto o el complemento indirecto, y finalmente, al final, viene el sujeto. ¿Ok? Si tú leyeras interlinealmente el hebreo al español, no sentirías que está haciendo mucho sentido para ti, porque el orden de los componentes de la oración gramatical están invertidos o fuera del orden tradicional que tú ves en español. ¿Está claro? Siguiente peculiaridad del idioma hebreo. El idioma hebreo, a diferencia del español, no tiene tres tiempos, presente, pasado y futuro. Tiene lo que se llaman aspectos. Solo tiene el aspecto perfecto y el aspecto imperfecto. Los verbos en hebreo, en específico estoy hablando de los verbos solamente te comunican acciones durativas o acciones terminadas. La acción durativa aparece en aspecto imperfecto. Y el aspecto perfecto, una acción completada y terminada en tiempo perfecto. Entonces, perfecto es terminado, imperfecto es durativa la acción. Normalmente, entonces, si tú hablas del tiempo futuro, estás hablando de una acción durativa. ¿Me entienden? Así que siempre va a aparecer en aspecto imperfecto. Tú vas al verbo hebreo y descubres que está en imperfecto. Pero en español, el imperfecto es tiempo pasado. ¿Me doy a entender? Pero en hebreo el tiempo imperfecto es acción durativa. Tú tienes que ver en el contexto, si se está refiriendo a una acción pasada, entonces se tiene que traducir como manera imperfecta pasada. Pero si la acción en el contexto habla de algo que parece ser presente, se tiene que traducir en tiempo presente, con la idea de que está transcurriendo la acción. ¿Me doy a entender? O lo más seguro es que si está en tiempo imperfecto, se refiere al futuro. ¿Ok? Entonces, el verbo en sí hebreo no te dice en qué tiempo está la acción. El intérprete de la Biblia decide, a la luz del contexto, cuál es el tiempo adecuado en que se debe traducir al español. Ahora te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, hables el Salmo 23, ¿alguien lo conoce? Es muy popular. ¿Cómo dice el primer versículo? Jehová es mi pastor. Nada me... Quiero que lean en la Biblia de las Américas. Ah, ¿observan eso? ¿Por qué unas Biblias dicen nada me falta y otras dicen nada me faltará? Ahora ya saben por qué. Porque el verbo está, ¿en qué creen? ¿En perfecto o en imperfecto? Imperfecto. En imperfecto. O sea, es una acción durativa. Entonces, ustedes observan aquí, por ejemplo, dice la Biblia de las Américas, Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Luego trae una anotación aquí. O falta. Se puede traducir faltará o también falta. Digamos que si vemos una comparación de versiones, yo abro aquí, por ejemplo, y me dice, la Biblia textual traduce, Yahweh es mi pastor, nada me falta. ¿Se fijan? Tiempo presente. La Nueva Versión Internacional, el Señor es mi pastor, nada me falta. Biblia de las Américas, faltará. Reina Valera, faltará. Y la otra ni siquiera es una buena traducción, es una paráfrasis, como me preguntaron en otra ocasión, la Nueva Traducción Viviente, porque dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eso no es lo que dice el hebreo, eso ya es una interpretación. ¿Me doy a entender? Pero eso ya lo explicamos en el video. ¿Cuál es la mejor Biblia? Ahí explico por qué está esta gran diferencia. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esta diferencia en la traducción del verbo? Pues al irme al hacer el análisis hebreo, ¿qué me dice aquí abajo? Que el verbo hacer es el verbo cal imperfecto, primera persona del singular. Es un imperfecto, es una acción durativa, puede ser presente o futuro. ¿Me doy a entender? Se debe a eso, que el hebreo no tiene pasado y presente futuro como nosotros lo acostumbramos en el español. ¿Está claro? Es una peculiaridad del idioma hebreo, que el verbo tiene aspectos más que tiempos. Perfecto e imperfecto. Siguiente, el verbo también. El verbo en hebreo, a diferencia de en español, en el verbo en español tenemos modos. Y los modos a veces nos dicen algo del verbo, pero también tenemos voz. ¿Me doy a entender? Voz. Pasiva, activa. En hebreo, algunos aspectos de modo y algunos aspectos de significado y algunos aspectos de voz vienen en lo que en hebreo llamamos las raíces o las familias. El mismo verbo vas a encontrarlo en hebreo en diferentes familias o raíces. Ahorita que estábamos viendo el ejemplo de Jehová es mi pastor, nada me faltará, vimos que dice que, en primer lugar dice que es cal, y luego dice imperfecto. Cal es una de las familias, es la familia predominante del idioma hebreo. 70% de los verbos hebreos están en la raíz cal, en familia cal. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué es importante saber eso, pastor? Yo ni siquiera sé español y usted ya me quiere, pues, garantizar el hebreo. Bueno, le voy a explicar por qué. Porque en hebreo, un verbo que aparece en cierta familia ya nos dice si está en voz activa, está en voz pasiva, si está en forma causativa, en forma intensiva. Voy a explicar esas palabras. La voz cal es la más común y es lo que nosotros normalmente vamos a interpretar como modo indicativo en español. O sea, habla de realidades, ¿ok? También tenemos otra raíz, otra familia que es nifal. Cuando el verbo hebreo está en nifal, quiere decir que está en voz pasiva. Que el verbo se debe leer en voz pasiva. O en algunos casos, en voz media o lo que llamamos voz reflexiva nosotros. Si la familia del verbo es piel, si nos dice el análisis gramatical del hebreo que está en piel, entonces el verbo tiene un modo intensivo. El intensivo nosotros en español lo complementamos diciendo un verbo y agregando adverbios. Por ejemplo, cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Ciertamente es un adverbio que añade énfasis a la acción del verbo. ¿Me doy a entender? Bueno, el hebreo tiene la peculiaridad que si el verbo aparece en forma de piel, ya el verbo de por sí está en modo intensivo. ¿Me voy a entender? Si yo encuentro que el verbo en el original está en piel, es que hay una carga de énfasis en el verbo. ¿Sí? Esto es intensivo, pero en voz activa. Y si aparece en pual, es intensivo, pero en voz pasiva. Si la familia del verbo, si el verbo aparece en ifil, es causativo, pero en voz activa. Ahora, ¿qué es eso de causativo? En español nosotros encontramos relación de causa-efecto a través de las palabras conectivas. ¿Por qué? Y eso no es con la palabra ¿por qué? Nos dice la causa o la razón de algo. ¿Me doy a entender? Puesto que. Ese tipo de palabras nos dan la pista a nosotros de las causas de algo. Pero en hebreo el verbo lo contiene. Si el verbo aparece en ifil o en ofal, son verbos causativos. Ya nos dice que son la causa de otra cosa. ¿Sí? Ya sea si es ifil, es causativo en voz activa, y es ofal, es causativo en voz pasiva. Si la familia del verbo es itpael, es intensivo, pero en voz media o pasiva. Y si es istafel, es causativo en voz media o voz pasiva. Yo sé que aquí solamente lo menciono para que ustedes sepan que existen estas cosas. No aspiro que ustedes las recuerden de memoria, pero al menos deben de saber. Para que cuando tengan libros, o si a alguno de ustedes le gusta navegar en eso y consigue su software bíblico Logos o algún otro software bíblico que le da los análisis verbales de los idiomas originales, cuando ustedes identifican el análisis y ven que está en cal, pues ya saben que es como un modo indicativo lo más tradicional en español. Pero si otro de los verbos ustedes lo descubren que está en otro, que es como este caso, ifil, van a sus notas y dicen, a ver, ¿qué era el ifil? Y si no quieren ir a las notas, ahí mismo en software bíblico Logos, se van al mismo recurso que les mencioné en el video anterior, que se llama en el glosario. Este se llama Glosario de Terminología Morfológica y Sintáctica. Y ahí en Logos, pues buscan lo mismo. Ifil. ¿Se fijan? Ifil. Y ahí les va a decir, el ifil señala el sentido causativo de los verbos. ¿Captan eso? Bueno. Con esto les digo simplemente que, teniendo los recursos correctos, aunque no sepas hebreo, podría sacar algo de información del idioma original. ¿Correcto? Muy bien. O tu pastor, si él no sabe de esto, pero tiene interés en superarse, puede decirle, pastor, mire, le recomiendo ver estos videos, por si acaso se le despierta el ánimo de investigar más y conseguir sus recursos, y que la iglesia le regale al pastor el software bíblico Logos lleno de estos recursos para que la misma iglesia se beneficie de una buena enseñanza. Siempre y cuando la use, ¿verdad? Ok, estamos hablando del hebreo entonces. Ahora, ¿qué hay del griego? Hablemos del idioma griego, el Nuevo Testamento. El idioma griego, a diferencia del idioma español, la morfología de las palabras griegas, como los sustantivos, los adjetivos y los participios en griego, también los, bueno, esos de los que recuerdo, los sustantivos, adjetivos y los participios en griego tienen casos. ¿Qué son los casos? En griego, en la oración gramatical, cuando tú ves una oración, un enunciado en español, encuentras que hay sujeto y hay predicado, y aquí ya estoy adelantándome lo que es la sintaxis. ¿Cómo se relacionan las palabras unas con otras? La sintaxis habla de la relación, de la conexión entre palabras. ¿Cómo funcionan las palabras al ponerlas juntas? Desde la perspectiva sintáctica de la función de las palabras se forman en enunciados que tienen sujeto y predicado, la mayoría de ellos, no todos, ¿ok? Sujeto y predicado, ¿ok? El sujeto de la oración es el que realiza la acción del verbo. El objeto directo, o dicho mejor, el complemento directo es el que recibe directamente la acción del verbo. El complemento indirecto es el que recibe la acción indirectamente del verbo, ¿ok? Y también hay complementos circunstanciales, otras frases que nos hablan de más información relacionada con el verbo. Yo regalo flores a mi esposa. Yo es el sujeto, regalo es el verbo, flores es el objeto directo, a mi esposa es el objeto indirecto. Yo regalo flores a mi esposa el día de su cumpleaños. El día de su cumpleaños es un complemento circunstancial de tiempo. Me dice el tiempo cuando realizo esta acción. ¿Me doy a entender? Entonces hay complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. ¿Está claro? Muy bien. Bien, entonces, ¿cómo sé yo si un sustantivo, por ejemplo, el hombre regala flores a su esposa en el día de su cumpleaños? ¿Cómo sé yo si el hombre es el sujeto? Pues por experiencia yo sé que el sujeto normalmente viene antes del verbo, que tiene concordancia en tiempo, concordancia en número con el verbo. ¿Estoy siendo claro? Por experiencia, por observación, por atención, el sujeto tiene concordancia con el verbo, viene antes del verbo normalmente. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué del verbo? ¿Qué regala? Flores. Ah, ese es el objeto directo porque responde a la pregunta ¿qué? De la acción. Y luego ¿para quién o a quién? ¿Para quién son las flores? ¿Para quién las regala? Ah, para su esposa. A esa pregunta responde el objeto indirecto. Entonces, a través de estas preguntas yo descubro en español qué es sujeto, qué es objeto directo, qué es objeto indirecto, con experiencia, con práctica. ¿Me doy a entender hasta aquí? El hombre compra flores de la tienda de la esquina o flores de la viejecita para su esposa. De la viejecita me comunica como que hay otro complemento de información. Me refiere a alguien que las flores eran de la viejita, pero que él las compró. ¿Me doy a entender? Entonces, ese tipo de posesivos, las flores de la viejita. ¿Ok? Bueno, aquí les va la cosa. ¿Por qué nos explica todo esto? Bueno, porque hay que verlo. Hay que saber quién realiza qué para quién. Porque eso influye en la interpretación. Pero en el idioma original, el griego es mucho más preciso. Porque en griego los sustantivos, los adjetivos y los participios cobran una forma especial dependiendo dónde funcionan. Si funcionan como sujeto de la oración, tienen el caso nominativo y siempre terminan de la misma manera. Y también los artículos, ya me acordé. ¿Ok? Entonces, en griego existe caso nominativo. Cuando una palabra aparece en caso nominativo, no importa si aparece al principio, en medio o al final, es siempre el sujeto de la oración. ¿Me entienden? La misma palabra puede aparecer en nominativo o puede aparecer con otra terminación que se llama acusativo. Cuando su terminación es acusativo, es un caso acusativo, la palabra funciona como un objeto directo de la oración. No importa si aparece al principio o al final. Hay otra terminación que se llama dativo. El caso dativo me dice que la palabra funciona como objeto indirecto de la oración, no importa si aparece al principio, en medio o al final. Y luego el genitivo es el caso que me dice que la parte de la palabra funciona como un posesivo o algo similar a un posesivo. Entonces en griego tenemos 4 casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Y normalmente cuando tú encuentras una palabra en un diccionario griego, te va a aparecer la palabra con las diferentes terminaciones para que tú puedas identificar si la palabra aparece en nominativo, en genitivo, acusativo o dativo. Y si tienes un software bíblico, es probable que te dé el análisis. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Dios. ¿Se dan cuenta? Yo voy a poner el mouse sobre Dios y me va a decir aquí abajo que es nominativo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Sujeto de la oración. Ese es el que realiza la acción amar, aquí. Y si me voy a mundo, a ver qué me dice. Está en acusativo, ese es el objeto directo. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo ya sé que está, el caso nominativo es el sujeto, el caso acusativo es el objeto directo. ¿Me doy a entender? A su hijo, está en caso acusativo, nominativo, y así cada una de las palabras. ¿Está claro? Bueno, dices, sí le entendí, pastor, pero no espere que me acuerde. Bueno, pues al menos lo sabes, que existen estos casos, ¿correcto? Existen los casos, en griego también, a diferencia del español, sí hay género neutro. Hay género masculino, género femenino y género neutro. Cuando se alude a algo, sin aludir al género, o cuando se alude a algo para referirse a los dos. Como les decía yo, tú dices en español, hermano, para referirte a un varón, hijo de los mismos padres. Hermana, para referirte a una mujer, hija de los mismos padres que los tuyos. Pero si te quieres referir a hombres y mujeres juntos, normalmente usas el masculino en español. Mis hermanos, pero eso incluye hermanos y hermanas, ¿correcto? Pero si tú quisieras referirte a los hombres solamente, o a las mujeres solamente, o a todos, pues tienes que decirlo en el contexto, porque nadie va a saber si te refieres a tus hermanos, solo los varones, o a tus hermanos, varones y mujeres, ¿correcto? Pero en griego, sí. Cuando usas género masculino, te refieres a los masculinos, género femenino, femenino, y te refieres al neutro, te refieres a todos, en plural al menos. O hay cosas en griego que son de género neutro. No te está diciendo ni es hombre ni es mujer, porque no tiene género, porque es neutro. Pero eso no existe en español. Todos en español, todos los sustantivos son masculino o femenino, a fuerzas. ¿Me doy a entender? Cuando yo estudié francés, una de las sorpresas que me llevé es encontrar que en el idioma francés, sustantivos que en español son masculino, allá eran femenino, y esto causaba un conflicto para mí. ¿Me entienden? Así cambian los idiomas. En inglés es fácil porque en inglés casi todos los sustantivos de las cosas son neutros. The chair. Y tú traduces al español the chair, ¿cómo lo traduces? La silla. Pero en inglés no es la, es solo the. Eso sirve para masculino y femenino. Tú le ves a la silla cara de mujer. Pero en inglés no tiene cara de mujer. ¿Me entiendes? The table, la mesa. ¿Verdad? The book. Y tú, el libro, ese es hombre, dices tú en español. Pero en inglés no, es neutro. ¿Ah? Entonces son cosas que nosotros que pensamos en español no tomamos en cuenta. Pero los idiomas originales discriminan eso con precisión. ¿Lo doy a entender? A veces eso sirve para la interpretación. De veras, se los digo, sirve. Si se está refiriendo a varios, hombres y mujeres, el texto te lo dice. Pero en español te va a decir que es hombre. ¿Sí me doy a entender? Muy bien, entonces eso en cuanto al griego, diferentes géneros. También el griego tiene diferentes aspectos verbales. No solo tiene tiempos, tiene aspectos. ¿Se acuerdan? El hebreo tenía perfecto e imperfecto. Pues el griego tiene presente, tiene imperfecto, que describe acciones continuas y normalmente en pasado. Tiene aoristo, que son acciones continuas, equivale como al perfecto del hebreo. Y el perfecto, que son acciones que comenzaron en el pasado, pero que tienen repercusiones hasta el tiempo presente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son los diferentes aspectos. Especialmente presten atención en griego al modo aoristo, al aspecto aoristo de las cosas, porque es muy peculiar. Luego tenemos voz media en griego, cosa que no hay en español, solo hay modo reflexivo, ya dije. Y en griego los participios son palabras muy versátiles. Son palabras muy versátiles. Se parecen a los participios griegos, equivalen a lo que en español son los verbos indefinidos, las formas indefinidas del verbo que dije, infinitivos, gerundios y participios en español. Los infinitivos en español son palabras que parecen verbos, pero a veces funcionan como sustantivos. Infinitivo en español, palabras que terminan ar, er, ir, caminar, correr, vivir. Ejemplo, caminar como verbo, a mí me gusta caminar. Entonces, cuando un infinitivo aparece después de un verbo conjugado, funciona como verbo. Me dice algo de la acción del verbo. ¿Qué me gusta a mí? Caminar. Al conectarse con un verbo conjugado, se convierte en acción. ¿Me están siguiendo? Pero si yo digo, el caminar es agotador para mí. El caminar aquí es el sujeto de la oración. Es agotador, es el verbo. El caminar me agota. Aquí, al ponerle artículo antes al infinitivo, el caminar lo convierte en una forma sustantiva. Funciona como el sujeto. ¿Me doy a entender? Entonces, las palabras indefinidas como infinitivos, gerundios y participios en español tienen esta versatilidad. Pueden servir como verbos, pueden servir como sustantivos o como adverbios. El infinitivo como verbo o como sustantivo. el gerundio español como verbo o como adverbio. Es decir, modifica el verbo. Y el infinitivo puede funcionar como verbo o como adjetivo. Son las versatilidades de estas palabras. Cada vez que digo nueva información, aquí a mis alumnos que están delante de mí los veo con cara de, esto se está poniendo muy complicado. Y sí, sí lo es, sí lo es. Pero pueden darse cuenta toda la cantidad de información al alcance del que desarrolle la capacidad para verla. Ahí está, ¿verdad? Pero mientras no la puedes ver, pues no la puedes aprovechar. Pero al menos lo vas a oír una vez en tu vida. Y cuando te dediques al estudio bíblico y repases tus notas y vuelvas a ver el video, vas a decir, oh, eso es lo que dijo el maestro cuando estaba, oh, sí, ya entendí, ahora sí ya vi por qué sirve saber eso. Ahorita se los digo así nada más de entrada y ustedes lo oyen. Pero cuando lo usen, van a darse cuenta para qué sirve cada herramienta. Igual que tu caja de herramientas ahí en tu casa, llena de cosas que no sabes a veces para qué sirven. Así me pasó un día a mí. Me regalaron una caja de herramientas y había unas herramientas que yo no sabía para qué servían. O sea, conocí a un experto y le dije, oye, ¿para qué se usa esto? Y me dijo, esto es muy bueno y es muy caro. Me dijo, sirve para esto. Y yo lo tenía ahí y no sabía para qué sirve y todas las ventajas de tener esa herramienta. Lo mismo para ti, todas las herramientas de interpretación bíblica. Entonces, pues ya sabes, así como hay palabras así indefinidas en español, en griego hay los participios y funcionan de la misma manera. No más que los participios griegos no solo funcionan como verbos y adverbios, sino que se revuelven porque los sustantivos griegos o los adjetivos griegos tienen caso. Nominativo, genitivo, acusativo, dativo. Pero los verbos no tienen caso en griego. Los verbos tienen otras virtudes, tienen aspectos. ¿Ok? Aoristo, presente, futuro, perfecto, pluscuamperfecto. Pero los participios, como funcionan como sustantivos, como adjetivos también, o a veces como verbo, tienen los dos. Entonces, los participios griegos, cuando vas al análisis, te encuentran que tienen número, singular o plural, como los sustantivos o como los verbos, género, femenino o masculino, como los sustantivos, caso, como los sustantivos, pero también tienen vertientes como si fueran verbos. O sea que esto se pone color de hormiga, ¿verdad? Dices, wow. Si en español esto estaba difícil, ahora en griego y en hebreo, pastor, no me asuste, por favor. No te estoy asustando. Solo te estoy diciendo el aprecio del estudio bíblico. Y los buenos maestros de la Biblia, todo el esfuerzo que hacen, todo el empeño que han puesto, años de su vida literalmente dedicados para dominar todas estas ciencias y ponerlas todas juntas al servicio del texto bíblico para provecho de la iglesia. Más aprecio deberíamos tener por esos dones que Dios nos da. Gente que le ha dado literalmente su vida a esta causa y son fácilmente menospreciados, ¿verdad? Porque la gente no conoce todo el trabajo que implica hacer un buen estudio bíblico. Muy bien, entonces, pues eso fue un paréntesis que nos tomamos para hablar de los idiomas bíblicos. Vamos a continuar el tercer video relacionado con la gramática y allí hablaremos de la sintaxis, que es algo que todavía no abordamos, pero todavía estamos dentro del bloque de la gramática y esto merece atención por separado, por su complejidad y también por su valor. Entonces, en el siguiente hablaremos de la relación entre las palabras, que ya hablamos un poco de eso ahorita que hablamos de los idiomas, pero lo vamos a dejar para la siguiente entrega. Hasta entonces.